¡Hello, amixes! Bienvenidos al primer episodio de Quarant Trips, presentado por su host, Valentina Benalio, y en donde hablaremos sobre varias cosas, pero principalmente sobre el regreso de Anonymous, como si este año no pudiera parecerse más a la serie de Black Mirror. Antes que nada, quiero mencionarles a mi sponsor, IFTTT, que son las siglas de If This, Then That. Es un tipo de servicio web que permite crear y programar acciones para automatizar diferentes tareas y acciones en Internet. Pueden hacerlo desde la página web o bien desde la aplicación. Por ejemplo, podrían escoger Spotify y configurar una receta, como así se les llama, en donde les llegue un mail cuando saque un nuevo episodio de Quarant Trips la próxima semana, porque les prometo que no se lo pueden perder. Ok, regresando al tema principal. Con este hartazgo social por los crímenes cometidos contra afroamericanos en Estados Unidos y como gota que derramó el vaso el asesinato de George Floyd en manos de la policía, resurgió esta lucha por los derechos civiles. Aquí entra el papel de la cultura afroamericana que, como bien lo menciona Raymond Williams en su texto llamado La cultura es ordinaria, no somos masas, sino que se nos interpreta como tal, ya que es una manera más fácil de agrupar a los individuos. Pero la realidad es que la sociedad está en crecimiento y está ahí, pero también se hace y se rehace en cada mente individual. Con ello regresó una figura que tenía años bajo el radar, Anonymous. Nadie puede creer que este grupo de hackers y ciberactivistas esté de vuelta en medio de todo esto, para supuestamente revelar secretos de quienes están en el poder. Desde su regreso, Anonymous ha publicado varios videos que han resonado en todo el mundo y se han mantenido como trending topic. De acuerdo con sus mensajes, esta organización de hackers expondrá la realidad del mundo, y esta vez, el detonador que fue el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Y déjenme decirles que ya comenzó. Pero, ¿quiénes son? Anonymous es un colectivo ultra secreto, hacktivista, ya hay que juntar los términos de hacker y activista porque, pues, se lo merecen, no tiene rostro ni liderazgo. Y como no tiene ninguna estructura de comando central, pues cualquiera puede reclamar ser parte del grupo. Eso también significa que los miembros pueden tener prioridades muy diferentes y no hay ninguna agenda. Pero pues en general son activistas y apuntan a aquellos quienes quieren acusar de abuso de poder. Lo hacen de manera muy pública, como secuestrar sitios web u obligarlos a desconectarse. En poquísimas palabras, se meten con quien nadie nunca y eso lo vuelve 10 veces más interesante. Su símbolo es la máscara de Guy Fawkes, que se hizo famosa por la novela de Alan Moore llamada Before Vendetta, en la que básicamente un revolucionario anarquista se pone la máscara para derrocar a un gobierno fascista corrupto. ¿Pero por qué todos nosotros estamos impactados con su regreso? Pues ahí les va el chisme. Hasta este jueves, apenas nos estamos enterando nosotros los simples mortales, pero fue el jueves, mandaron el video al Departamento de Policía de Minneapolis. Básicamente el video es para decirles que son un sistema que debería de servir para proteger, y en cambio solo sirve para oprimir. Además amenazaron con sacarles todos sus trapitos al sol y que van a exponer sus crímenes al mundo entero. Lo primero que hicieron es que el sitio web del Departamento de la Policía de Minneapolis fue desconectado temporalmente durante el fin de semana en un presunto ataque de denegación de servicio distribuido, por sus siglas DOS. Además, hackearon su sistema de radio para que se escuchara la canción Fuck the Police. Savage. Hay que entender que lo que está pasando en Estados Unidos con George Floyd es mucho, mucho más importante de lo que parece. Literalmente se están repitiendo muchos patrones de algo que pasó en Túnez en el 2011. Y adivinen quién también participó. Exacto. Anonymous. Lanzó la operación Tunisia, pero déjenles cuento qué está pasando en ese entonces y lo que hay de parecido a lo que está pasando ahora. Un señor que se llamaba Mohamed Bouzassi vendía fruta y la policía le quitó su carrito, lo humillaron ojete y lo golpearon. Fue a protestar contra la policía. Como no le hicieron caso, se autoinmoló. ¿Qué es autoinmolar? Literal, he set himself on fire. Y eso desató todo un movimiento en redes sociales. ¿Ya se fijaron en los tres factores comunes con el caso de George Floyd? Pues miren, en ambos casos tenemos a un hombre que representa a toda la parte de la población que es oprimida. En segundo lugar, la policía es el opresor, que refleja todo el sistema. Y tercero, la impunidad, que provoca indignación. Y se preguntarán qué pasa si se combinan estos tres factores en redes sociales y le sumas un buen toque de inestabilidad, más crisis de desempleo y en este caso hasta una pandemia, pues empieza un movimiento social en donde la víctima se convierte en mártir, después en símbolo y posteriormente en estandarte. Las redes sociales ayudan cañón para hacer este proceso de víctima a estandarte, ya que ayudan a esparcir algo que es como la sal en esta receta, la indignación. No hay nada más poderoso para un movimiento naciente que la indignación, porque esta conlleva la ira. ¿Y qué tiene que ver Anonymous con esto? pues son activistas que también quieren un cambio y pelean por los oprimidos, pero ellos tienen armas bien chidas, como por ejemplo en la Operation Tunisia, lo que hicieron fue hackear las páginas del gobierno y filtraron información. Además salieron con activistas tunecinos y les pasaron tips para que fueran invisibles y no los pudieran rastrear, para convocar a toda la gente a gusto. ¿Y saben qué pasó? Tumbaron a un dictador que llevaba más de 20 años en el poder en 2 semanas. Hashtag fact. Por eso es tan importante que Anonymous saliera de la oscuridad y decidiera unirse a esta gran causa de Black Lives Matter y lo hiciera queriendo filtrar información de las injusticias del gobierno de Estados Unidos. Lo más importante es, ¿pero qué pasó después con Túnez? Pues, queridos amigos, eso dio inicio a la primavera árabe. Sucedió un efecto dominó. Los países hermanos se dieron cuenta que unidos podían quitar también a sus dictadores, así que comenzaron una serie de levantamientos y en estos días también han empezado protestas de Black Lives Matter en otros países como Alemania, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Turquía. Además, en Japón también están manifestándose en contra del racismo y la policía, así que yo creo que Anonymous no va a estar ayudando solamente a Estados Unidos. Justo apenas este miércoles se estrenó un documental en Netflix sobre Jeffrey Epstein, un íntimo amigo de Trump. El documental trata básicamente de que es un cerdo que abusaba de muchas niñas, y no solo él. Ahorita les paso la lista de figuras públicas metidas en este lío. Lo raro es que acaban de filtrar documentos referentes justamente a este señor. Pero, ¿por qué estos documentos salen justo ahora, 4 días después del estreno de la serie sobre Epstein? ¿Ya estaría planeado? Es un trip, ¿no? Bueno, Anonymous expone que los Trump, la familia real inglesa, principalmente el príncipe Andrew, Harvey Weinstein, Naomi Campbell, Mick Jagger y mucho más, están relacionados con la red de Epstein. Mientras las protestas se ponían cada vez más violentas en el Pentágono, la Casa Blanca hizo lo que nunca hace a menos de que un presidente se muera, y esto fue apagar las luces. Y Trump se resguarda en un búnker. La muerte de George Floyd ha llevado a lo que el corresponsal de BBC en Nueva York, Nick Bryant, describió como la turbulencia racial y los disturbios civiles más extendidos desde el asesinato de Martin Luther King en el 68. O sea, this is big deal. Y pues bueno, Mix, ya llegó esa parte del podcast en donde me voy a poner bien filosófica. Pero la neta es que la raza afroamericana ha sufrido opresión y ha sido víctima del racismo desde el inicio de los tiempos, y más que nada en Estados Unidos. De hecho, Gloria Watkins, o bueno, más bien su personalidad literaria, Bell Hooks, lo describe increíble en su libro llamado Teaching to Transgress, en donde aborda muchas cuestiones relacionadas con la raza, género y clase, y que es justo de lo que se está hablando 24/7 hoy en día. Este libro lo sacó en los 90s, pero desde ese entonces explica que su motivación es desmantelar las formas sociales represivas, como lo es la supremacía blanca, el patriarcado y la clase. Digamos que su agenda es educar para la liberación. Incluso hasta nos pone a pensar sobre cómo las mejores autoras del feminismo en esa época hablan desde un lugar de privilegio por ser mujeres blancas. Qué duro, ¿no? Yo tampoco lo había pensado. Y todo esto entra en lo que llamamos pop culture. Ese término siempre hace referencia al conjunto de patrones culturales y manifestaciones artísticas creadas y o consumidas por las clases populares, o como han escuchado llamarlo, la plebe. Pero el tema es que estas se centran en medios de expresión considerados como superiores y usados por la élite. Pero esta vez yo me quiero inclinar más hacia la definición que expone Stuart Hall en su escrito Notes on Deconstructing the Popular, donde dice que el cambio cultural es un euforismo para el proceso en donde algunas prácticas culturales son expulsadas del centro de la vía popular y marginadas. Aquí es donde entra la apropiación y expropiación. Un ejemplo súper evidente que los va a poner a pensar es ¿por qué en el caso de los Estados Unidos aman la cultura negra y la adoptan, pero aún sigue habiendo racismo y odio contra los negros? Hall ofrece una definición de cultura popular que enfatiza su constante tensión y lucha. Nos explica que la cultura popular es un proceso continuo y es porque las relaciones de control y subordinación cambian constantemente. Con todo lo que ha pasado este 2020, las redes sociales están ahogando en contenido. Y ahora agreguémosle que hoy en día existe una preocupación por lo falso y lo real, ya que hay tanta información y tenemos tecnologías tan avanzadas que ya ni sabemos identificar lo que es real y lo que no. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué debemos creer? Si ver ya no es creer. Este análisis lo expone Sarah Bannett Weiser en su texto Our Media Studies, en donde retoma el trabajo de Mitchell sobre la generalización excesiva de examinar imágenes para su significado. Dice que tenemos que ser específicos sobre cómo se crea el significado y tener en cuenta todas estas complejidades de creación para que cuando nosotros estudiamos imágenes y símbolos caracterizados como cultura visual dominante, nos preguntemos, ¿dominante para quién? ¿O bajo qué contexto? ¿O bajo qué condiciones? O como dice Mitchell, predominante, pero ¿en qué esfera? Hay que darnos cuenta que es importante salir de nuestra burbujita de subjetividad y que nos caiga el 20 de que hay todo un mundo allá afuera del que no tenemos ni idea. En otras palabras, en una era de nuevos medios, tecnologías y formas rápidas de producción, sería muy interesante dar nuevas percepciones a términos como cultura popular y cultura comercial, ya que si nos ponemos a investigar más a fondo, sí hay diferencias. Aquí entra el trip de la comunicación en espacios digitales, y también es cuando los boomers nos van a empezar a contar cómo en sus tiempos la comunicación solía ser más personal y, entre comillas, más humana. Antes de pelearnos sobre qué método de comunicación es mejor y por qué, siento que sería más beneficioso pensar en la comunicación digital como una modalidad mixta. La académica estadounidense Nancy Bynum explica que muchos afroamericanos en Twitter han recurrido al uso de hashtags para hacerse visibles y conectarse entre sí en la plataforma, lo que resulta en un fenómeno dudosamente etiquetado como Twitter negro. Aquí las identidades sociales, incluyendo el género y la cultura, afectan la forma en que las personas actúan y cómo se perciben sus mensajes. Entonces, a ver, long story short, la forma en que nos comunicamos en los medios han rediseñado a los mismos, ya que se van agregando nuevas formas de representar los trendings sociales. ¿Quieren un ejemplo rápido, actual y global? Los memes. Por último, siendo comunicóloga, puedo decirles que la neta concuerdo con Tara McPherson, que en su texto llamado Media Studies and the Digital Humanities, dice que nuestro campo nos ha enseñado que las tecnologías no son neutrales e influyen poderosamente en los sistemas sociales. Ahora, last but not least, ¿sabían que lo que les aparece en sus redes sociales o motores de búsqueda es el resultado de algún algoritmo de recomendación? O sea, toda la información que los rodea está personalizada. A lo que voy es que se les está presentando contenido con el que ustedes concuerdan. Y chance dicen como, ¿y qué tiene de malo? Pues como si fuera poco, provoca que desarrollen una mentalidad más cerrada y no se enteren de más noticias. A esto se le llama burbuja de filtro. Y este término entró en dominio público en el 2011, cuando el activista de internet Ellie Pariser lo usó para referirse a la forma que los motores de recomendación protegen a las personas en ciertos aspectos del mundo real. Ya sé, yo tampoco tenía idea. Y lo peor de todo es que es difícil darnos cuenta porque preferimos recibir información con la que estamos de acuerdo, en lugar de información que desafía nuestras creencias y posturas. Lo más peligroso es que se puede polarizar a las poblaciones creando divisiones potencialmente dañinas en una sociedad. Un ejemplo clarísimo, además del que ya hablamos durante casi todo el podcast, es el de las elecciones del 2016 en Estados Unidos, en donde una empresa llamada Cambridge Analytica usó los datos personales de millones de personas para cambiar su postura de demócratas a republicanos, ya que según su comportamiento online, eran consideradas como vulnerables en su postura. Neta, qué miedo, juegan con nuestro inconsciente y nosotros ni en cuenta. Justo por esto quiero recomendarles la aplicación llamada Burst. Lo que Burst hace es combinar los comentarios y las ideas de todos en un solo lugar. Funciona al encontrar en todas partes una publicación que se ha compartido en Reddit, luego combina todos los comentarios. La aplicación está organizada igual como Reddit, con secciones para Hot, Top, Rising, New y Controversial, así como acceso a sus propios subreddits cuando inicia sesión. Y pues eso es todo, amigos. Muchas gracias por escuchar este primer episodio de Quarantrips. Espero que les haya gustado y más que nada que los haya puesto a pensar. Este podcast fue producido únicamente con fines académicos para la materia de comunicación mediada contemporánea en la Universidad Iberoamericana. Se utilizaron textos como el de Bell Hooks, Teaching to Transgress, Raymond Williams, Culture is Ordinary, Stuart Holt, Notes on Deconstructing the Popular, Sarah Bannett Weiser, Our Media Studies, Nancy Baim, Communication in Digital Spaces, Tara McPherson, Media Studies and the Digital Humanities. Como fuentes externas se consultó el artículo Todo lo que debes saber sobre el regreso de Anónimos y los acusados por Natalia Chávez para Elle Magazine. George Floyd, Hackers Anónimos resurgen en medio de los disturbios de Estados Unidos por David Molloy y Joe Tidy para BBC News. Además, se usó tweets de la cuenta de Ana Luz Sasso en Twitter.